Casa Lis. Don Miguel de Lis de la Puebla, industrial curtidor de Salamanca y gran enamorado del Art Nouveau, encargó en 1890 al arquitecto don Joaquín de Vargas Aguirre la construcción de una mansión modernista a orillas del río Tormes y sobre la antigua muralla de la ciudad. Lugar indudablemente privilegiado. Algo curioso, teniendo en cuenta que Salamanca siempre había vivido de espaldas a su río. Y así ha sido hasta hace bien poco. La mansión es de doble piso y tiene dos fachadas muy diversas, acordes a la catedral y el río. La fachada que contemplamos está orientada al sur y se abre al paisaje y al horizonte sobre la muralla. Es una estructura de hierro casi etérea, cerrada con vidrieras de Juan Villaplana y alzada sobre un basamento de piedra, solo interrumpido por la escalera monumental para salvar el desnivel del terreno. Nuestro consejo es que una vez dentro, observes las vistas que proporciona esta terraza. La otra fachada, que se encuentra justo detrás y que es por la que entraremos al museo, era la entrada habitual de la vivienda. Cuando subamos para entrar en la casa, veremos cómo está realizada en ladrillo y piedra, y cómo su muro de forja se ajusta al reducido frente que permite la estrecha calle en la que se encuentra. Si deseas ampliar este recorrido antes de subir a la Casa Lis, cerca de este punto en el que nos encontramos y junto al río Tormes, se encuentra el Museo del Automóvil. La muestra incluye más de 100 vehículos y archivos bibliográficos donados por aficionados, coleccionistas y marcas de automóviles. Una exposición de gran encanto incluso para los no amantes del automóvil, a la que continúa el Museo de la Antigua Fábrica de Harina. Esta fábrica está enclavada sobre el río Tormes.